escuchan el grito de la salteña. Esta canción nunca se olvida. ¿Cómo? Solo es de mi amor, solo pienso en ti. Tú eres la única en mi corazón. Es que no puedo dejar de amarte. Sabes que te quiero. Si te vas, que te vaya bien. Busca alguien que te trate bien. Y no seas una mala vida. Canten contigo, salga, Por mientras. Quiero enamorarte. Por mientras miro acariciarte. Por mientras quiero enamorarte. Sigue, sigue, sigue. Vamos con las manos arriba todos a ver. Y esto dice: cuando chica soltera, déjame ser tu bandido. Ese es. ¿Cómo están, amigos? Muy contento de estar aquí en Escombro con todos ustedes, regalarles todas nuestras canciones, también lo nuevo de Bandido, el cual le vamos a presentar a todos ustedes, como esta canción que seguramente lo van a escuchar en el radio de Escombro, claro está. Y aquí se lo vamos a presentar con mucho cariño. Pueden ver el video de esta canción en el Face, el YouTube de Bandidos, claro que sí. Vamos, Grupo Bandidos se llama. En Face, por supuesto, pueden ver esta canción. Esto que suena así de esta manera, lo nuevo de Bandidos, dice. Para todas las que fueron engañadas. Y me da rabia de mi pena. Es por su culpa que ahora está llorando. Es por su culpa que ahora está tomando. Esa es la que te está llamando. Pero no va a responder. Porque me está pasando bien. No sabes bien. Tú a véngate conmigo. Para que sufras de respeto y que no te la curas a tu mismo. Véngate conmigo. Y no te merece ya. Debe pagar tu dolor. Para Gaby en su casa. Yo te presto a tu de casa. ¿Qué hacer? Pégate conmigo. infieles de Salta. Las infieles que vienen a escombro, claro que sé. Canta bien fuerte, dice. Yo que por ti todo arriesgué. Mis manos en el fuego, de ti niña en el pelo. Jamás te traicioné. Eres tú porque mi amor jamás será. Solteras, la mano arriba, todas, todas, todas arriba. Para todas las mujeres hermosas de Salta. Es así. Puedo besarte ahora. ¿No se escucha acá? Puedo robar tu beso. Soy loco. Las manos arriba, Siento todo que te amo más. Singular, me sobran las palabras. Siento que te amo más, que hoy me gustas más. Es algo singular, me sobran las palabras. Cuida mucho, si de tus lejos no. Te hago yo, si me escucho tu voz. Subir los chicos, vamos arriba las manitos. Ahí está, vamos, escombro todavía, claro que sí, a todos ustedes, muchas gracias. Muy amables, contento de estar aquí una vez más arriba de este escenario y compartir todas nuestras canciones con todos ustedes. Vamos con las manos arriba. Las manitos arriba, solo las manitos arriba de todos. Vamos, sea. Esta canción, ustedes se la saben y la cantan bien fuerte, esto que dice Alex. Payaso de nadie, soy bien bandidos. ¡Esa es! ¿Dónde están las solteras, Alex? Que no siento nada, que no me duele es un amargado, un aburrido. Para las bandidas de amor ahí. ¿Cómo? ¿Quién te salga las ganas? ¡Qué sabor! Como siempre, cumbia jujeña. Cumbia jujeña. ¡Vamos, Alda! ¡Canta bien fuerte ustedes, amigos nuestros! ¡Cómo! Yo no te sentí, porque tengo tú que seas de mirar. Yo sé lo que es así, entonces no hay problema, no voy a llorar. Ya se lo vendí, lo que sé soy el prisionero de un error. ¿Qué diré de ti? Solo le rompiste el corazón. ¿Cómo le sabes? Porque lo quise escuchar. Yo Elizabeth, canta bien fuerte, compro. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidaré. Y a ver si canta todo bien fuerte para el final, a ver, dice. ¿Cómo? Se nota que no me quieres. Fuerte, chicas. Se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me quieres. Chao. Se nota que ya no hay amor. Cuídense mucho. Entonces ya no hay más que hacer. ¡Hey! Y yo me dedico al alcohol. Compró. Chao, chao, chao. Gracias. Se va, bandidos. ¿Dónde están los que quieren una más de la banda jujeña? Los que quieren dos más. Los que quieren cuatro más. Señoras y señores, cierra el show, bandidos, en la noche de escombros. Vamos con las palmas, todos, todos. Vamos con las palmas. Arriba. Vamos con las palmas, todos, todos. Vamos con las palmas, bandidos. Muchas gracias. Amable a todos ustedes, amigos nuestros. Nos vamos cantando y bailando todos juntos. Bande, escombro, cárguese. Este corazón lo que hizo todo. La Macarena. Este corazón se enamoró. Los hinchas de River. los hinchas de Boca. Gracias, bandidos. Esto fue el show de bandidos en Escombros. Si querés que nos despidamos, esto es Escombros.